mi llama de amor, con una claridad inimaginable y con un calor benéfico, inundará la redondez de la tierra. Hijita mía, para eso necesito yo el sacrificio, tu sacrificio, el sacrificio de ustedes, para que en las mentes y corazones en los que arde el odio infernal, reciban la mansa luz de mi llama de amor. Les ruego, rezar el Santo Rosario cada día. Señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Dispongamos nuestro corazón. Con humildad y sencillez, dispongamos nuestro corazón a Dios Padre Todopoderoso, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo, asimismo al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a Jesús la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a las Santas Llagas. Santiguarse 5 veces adorando las Santas Llagas de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu sagrada cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que todos mis pensamientos en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro la llaga de tu sagrado hombro con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tus sagradas manos

Concédenos esta gracia. Condúcenos al cielo. Concédenos esta gracia. Líbranos del mal. Concédenos esta gracia. Sosténnos en la tribulación. Concédenos esta gracia. Ayúdanos en el sufrimiento. Concédenos esta gracia. Escóndenos en la persecución. Concédenos esta gracia. Protege los matrimonios. Concédenos esta gracia. Enfervoriza las familias. Concédenos esta gracia. Defiende a los niños. Concédenos esta gracia. Salva a los jóvenes. Concédenos esta gracia. Sostén a los ancianos. Concédenos esta gracia. Sana a los enfermos. Concédenos esta gracia. Cobija a los niños no nacidos. Concédenos esta gracia. Bendice a las madres embarazadas. Concédenos esta gracia. Guía a las madres solteras. Concédenos esta gracia. Consuela a las viudas. Concédenos esta gracia. Ampara a los huérfanos. Concédenos esta gracia. Ayuda a los desempleados. Concédenos esta gracia. Une a los cristianos. Concédenos esta gracia. Defiende nuestra nación. Concédenos esta gracia. Transforma a los gobernantes. Concédenos esta gracia. Aléjanos de vicios y corrupción. Concédenos esta gracia. Quita el materialismo en el mundo. Concédenos esta gracia. Líbranos de falsas creencias. Concédenos esta gracia. Acerca a los alejados. Concédenos esta gracia. Convierte a los incrédulos. Concédenos esta gracia. Calienta a los fríos. Concédenos esta gracia. Impulsa a los tibios. Concédenos esta gracia. Ayuda a los encarcelados. Concédenos esta gracia. Levanta a los caídos. Concédenos esta gracia. Libera a los oprimidos. Concédenos esta gracia. Ilumina a los desesperados. Concédenos esta gracia. Encuentra a los extraviados. Concédenos esta gracia. Salva a los agonizantes. Concédenos esta gracia. Libera las almas del purgatorio. Concédenos esta gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, luz defensora, llama de amor de tu inmaculado corazón, triunfará en medio de nuestros tormentos. Oración que contiene los deseos de Jesús y nos unen a Él. Pidamos por la unidad de todos los cristianos. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Oración al Corazón Inmaculado de María. Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor. Que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Pon en nuestro corazón el amor verdadero, para que así tengamos un deseo continuo de ti. Oh María, de corazón dulce y humilde, acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado, por medio de tu corazón inmaculado y materno. Concédenos ser curados de toda enfermedad espiritual y física. Haz que siempre podamos ver la bondad de tu corazón maternal y podamos convertirnos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Amén. Oración al Señor San José. Oh Dios, que con tu inefable providencia te has dignado a elegir a San José por esposo de tu Madre Santísima, concede, te rogamos, que tengamos por intercesión en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Amén. Ah, San José, que vivamos una vida inocente y segura bajo tu patrocinio. Nuestro celestial patrono San José, tú buscaste hospedaje para la Santísima Virgen en Belén, ayúdanos a buscar hospedaje para su llama de amor en los corazones humanos. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ved aquí el motivo por que me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición, que sea la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos nos sigas acompañando en todos los momentos de nuestras vidas. Defiéndenos, envuélvenos en tu llama de amor, de tu inmaculado corazón.